Hola, hola. Bueno, vamos a seguir en este último día de El Nicho Sonoro. Estamos acá a punto de iniciar una deriva sonora a una de las exposiciones. Y Isa y Maisa, bueno, van a dar un rol acá con Marcela Calderón, quien nos va a presentar su obra y nos va a platicar un poco sobre Ceibas, ¿no? Así es. Bueno, antes de salir a sentarnos bajo la ceiba, ¿será posible eso? Dentro de la ceiba. Cuéntanos un poquito, Marce, como sobre tu trayectoria como artista y mientras tanto, pues nos vamos dirigiendo hacia tu obra, ¿te parece? Listo, vamos. ¿Lista la maleta? A ver, con el cable. Salgamos de aquí primero. Eso. Trayectoria como artista. ¿Qué les digo yo? Pues en realidad llevo, pues hice el pregrado en artes. Y desde el 2015 pues he estado como trabajando, sobre todo como haciendo observación de naturaleza, básicamente, si eso existe. Y sí, como intentando aprender de ello y como viviendo la vida también según esas observaciones. ¿Qué hizo clic en ti para construir, por ejemplo, una obra como la que vamos a ver en la exposición Ecoexistencias? Esta pieza pues sale de una residencia que hice en el 2019 en la Amazonía ecuatoriana, en un lugar que se llama Reserva de Protección Faunística del Cuyabeno. Eso es territorio habitado por indígenas de la comunidad Siona. Y justo en ese momento habían acabado de iniciar los incendios del 2019 que estaban, pues que arrasaron hectáreas y hectáreas de selva ese año, como inicialmente en Brasil, luego, pues sí, ¿no? Como la extensión que eso tuvo. Y justo estábamos, pues, totalmente incomunicados. No teníamos señal de celular, ni internet, prensa, televisión o cualquier otro tipo de comunicación. Lo que había disponible, pues, era lo que podíamos hablar entre nosotros con los lancheros que llegaban cada 2 días a llevar agua potable como al lugar, pues como en el que vivíamos. Entonces, pues todo eso estaba pues totalmente mediado por el relato, por la... Por la especulación, ¿no? A la final, entonces era como, no, un día me dijeron como los incendios ya van en Colombia. Entonces sí había una cosa muy fuerte como sobre la infertilidad causada por esos incendios. Y en ese momento, en alguna caminata que hicimos durante la residencia, de repente pues me encuentro con este árbol. Yo en ese momento no sabía que era una ceiba, simplemente pues era un gran árbol al que me acerqué y cuando me acerqué pues simplemente como hubo mucho llanto, esa fue como la primera reacción y muy asociada a lo que les digo ahorita como a esta cosa de la infertilidad. Y luego también hubo un momento de comunicación en el que llegó algo que me hacía entender que ella o que este árbol estaba totalmente conectado y sabiendo lo que estaba sucediendo en todo su sistema y que por tener conocimiento de ello también se podía anticipar y podía cuidar de. Y ahí nace un poco como, como está, sí, pues ahí como aparece la primera pulsión, luego ya la, la manifestación de ella como pieza, pues se da de una manera, siento yo, muy mediada también por una artista también amiga del parque y de exploratorio, Niara Rodado, que era pues mi compañera de residencia en ese momento. Y ella una noche pues me sugiere dormir con un cristal. Y yo esperando así la epifanía a la mañana siguiente. Y lo que termina sucediendo es que, en efecto, muy frustrada, como que trabajando en otra cosa, lanzo un papel al piso y el papel eran las raíces de la ceiba tal cual. Y luego, yendo al mercado, pues aparece como el material, que es, ahorita cuando estemos allá arriba quizás les hablo un poquito más de eso. Otra cosa que sucedió como durante la residencia fue que me contaron pues que este árbol estaba en efecto asociado a la comunicación, lo que me parecía muy curioso, porque las, pues en esa zona, lo que les digo, no hay señal de ningún tipo, y de repente pues la comunidad sí tenía dentro de sus prácticas acercarse al árbol para tener un poco de señal de celular, era como el único lugar donde se sabía que se podía alcanzar señal. Y llegó también otro relato que tenía que ver más con la época de la conquista, en el que los espíritus que habitan las ceibas y por ende como protectores de la selva, salían y robaban y escondían los instrumentos de navegación de los conquistadores. Y, e iban y los escondían en esas raíces de la ceiba. Entonces también ahí había como un vínculo con esta cuestión de este ser que protege y que pues da, da cobijo como a otras, como a otros seres. Entonces la pieza nace un poco así. Luego ya la, la construcción pues fue sí, una cuestión también como de intentar especular como cómo crece un árbol, como constructivo, o sea, pues sí, estructuralmente, cómo funciona. Y ya, ese es un poquito como el cuento. Bueno, no es no es un cuento menor, ¿cierto? Es un cuento que nos inspira desde ya mucha curiosidad también por cómo está compuesta esa obra, ¿cierto? Después de que has establecido como ese vínculo y esa conexión, que en realidad más que estética parece mística, ¿no? ¿Qué tanto hay de de misticismo también y como de ese tipo de percepciones? Ya no escucho. ¿Qué tanta cabida hay en tu obra como ese tipo de percepciones y como ese tipo de construcción de saberes, ¿no? Como que son otras formas que el arte también nos permite apreciar y reconocer, de construir como conocimiento. Pues no sé, yo siento que a la final sí somos como cables. Estamos como transmitiendo cosas, ¿no? Como que todo existe, todo está, y nosotros simplemente como entre menos, pues igual que los cables de electricidad, como entre, pues los cables nunca pueden quedar del todo tensos, ¿no? Entonces como entre menos resistencia haya, pues la señal también se comunica de una manera más fluida. Entonces, tanto como misticismo, no sé, creo que Sí, como una devoción al misterio, evidentemente, como un interés por, un poco como las preguntas básicas como de la experiencia humana, supongo. Bueno, estamos aquí ya a las afueras de la exposición Ecoexistencias. Está lindo porque está lleno, ¿cierto? Hay gente acá esperando para entrar. Vemos como familias que se están acercando a la entrada, a la puerta de la exposición. Les preguntamos qué vienen a ver. Sí, vamos a acercarnos un poquito. Hola, ya recorrieron la exposición. Hola. No. ¿Y saben de lo que se trata? No, no sabemos de qué se trata. Bueno, estamos con Marcela Calderón. Ella es una de las artistas. Tiene una obra muy especial y les invitamos a que ingresen a conocer la exposición porque van a encontrar unas cosas fascinantes. Gracias. Vamos a mirar aquí cómo es la entrada. Ah, bueno, es con registro. Ustedes ya saben que para ingresar a las exposiciones deben registrarse previamente. Estamos en la fila antes de ingresar a la exposición Ecoexistencias, donde está la obra de la artista Marcela Calderón, con quien vamos a conversar un poquito en este recorrido sonoro, en esta deriva sonora, el nicho sonoro dentro del Festival Fotosíntesis 2025, que hoy llega a su último día de programación en la zona norte de Medellín, en el Parque Explora. Ya estamos dentro de la sala. Si escuchan, hay un poquito de ambiente sonoro acá. Bueno, Marce, ya estamos aquí dentro de la sala. Para las personas que nos están escuchando, pues contarles que hay muchas personas en este momento adentro, recorriendo todas las experiencias, tomando fotos, acercándose a las obras. Marce, guíanos por favor hacia tu obra, por donde nos tenemos que... ¿Por dónde tenemos que caminar para llegar a la ceiba que tejiste? Ok, entonces vamos a subir al segundo piso. Cuando cruzan el pasillo de la entrada, giran a la izquierda, nuevamente a la izquierda, y se van a encontrar con la pieza de Gilberto Esparza, esta gran araña filtradora de aguas que da vida a través de la energía de bacterias. Y luego van a encontrar las escaleras, suben las escaleras y ahí se encuentran de frente con estas raíces de ceiba tejidas. Entonces ya casi vamos a llegar. Aquí es. Yo creo que me encantaría proponerles que sigan ustedes, que entren, que la toquen, que la observen, que la sientan, y si quieren hablamos a partir de eso. Como chévere que le den la vueltica y sí, y desde ahí continuamos. Claro que sí. Y para quienes nos escuchan, entonces contarles que estamos frente a un tejido de piso a techo, de material orgánico. Ahorita en la conversación pues sabremos de qué se trata, que expande su tronco, ¿sí? O sus raíces, como por en medio de la sala. Y vamos a ingresar, vamos a recorrerla para poder irles contando a quienes nos escuchan de qué se trata esta obra, cuál es nuestra sensación. Marcia, ¿es una obra que se puede tocar? ¿Es una obra que podemos, cómo podemos como sentirla? Sí, sí, a mí me gusta que la toquen. Le he dicho a los mediadores incluso como que también si alguien se le quiere medir a tejerla, porque pues está totalmente tejida a mano. Cuando, es decir, tejer es un poco raro, está enmarañada más bien a mano. Entonces también pues como cuando vengan, cuando la sientan, también pues pueden tejer un poquito. Me parece que es un ejercicio bastante relajante, al menos para mí. No sé si para todo el mundo, pero... Sí, la primera sensación que me da es como... Pues qué hermoso tocar una obra, ¿cierto? Usualmente las obras... No estamos acostumbrados a que podamos acercarnos a las obras y tocarlas, sentir su textura. Voy a acercar un poquito el micrófono para rozarlo y que ustedes puedan escuchar un poco cómo suena esta textura con la que Marcela tejió la ceiba. Bueno, ahí suavecito, suavecito, suavecito, si pudieron percibir, así se siente la textura elaborada por Marcela, inspirada en la selva ecuatoriana, elaborada por las manos de Marcela y su madre, inspiradas por su vivencia en la selva ecuatoriana, en la reserva del Cuyabeno, que es una reserva muy especial en el territorio ecuatoriano, llena de diversidad de flora y fauna, que se vio afectada y que se sigue viendo afectada por diferentes problemas ambientales de extracción, incendios forestales de gran magnitud. Y pues lo que perdemos en un lugar como ese es una pérdida increíble para toda la humanidad. Vamos a ingresar entonces al interior de esta ceiba, que creo que es una propuesta fascinante poder ingresar adentro de una obra, ¿no? No es como lo común. Y dentro de una ceiba... Vamos a tener el gusto de sentir y percibir esto que es estar en la barriga de un árbol tan potente y tan hermoso como es una ceiba. No sé si todas las personas que nos escuchan identifican una ceiba. Hay algunas en Medellín, yo recuerdo que hay muchas en Ecuador, hay un bosque de ceibas muy grande en la provincia de Manabí y es muy bonito cuando puedes percibir como una gran extensión de tierra con un árbol como esto, como esta ceiba, y no solamente una gran extensión de tierra con monocultivos. Así que bueno, ya estamos acá sentadas al interior de la ceiba. Estamos como rodeadas, abrazadas por un vientre. Me siento dentro de un vientre. Marce, esta es la sensación que querías transmitir cuando tejiste con tanto cuidado cada parte de esta ceiba. Sí, yo me sentí profundamente abrazada en ese momento ahí. ¿Cómo se podía extender ese abrazo? Era como, y siempre ha sido un poco como la intención con ella. Esta en particular, pues también como que tiene la abertura o como la madriguerita escondida, no es como que solamente si le das la vuelta y como no te quedas con la primera, con el primer, la primera imagen de sopetón, pues como que te encuentras esto, ¿no? Como el chance también de refugio, que creo que también es, pues como que era muy, muy importante. Y ahorita también, pues por la escala que tiene, es la primera vez que a esta escala, pues tiene también como el chance de entrar. Entonces eso ha sido muy lindo como de esta instalación en particular. Quería decirles también como que si bien esta ceiba, pues justamente parte de este primer encuentro con esa ceiba en Ecuador, pues estas ceibas son muchas ceibas, ¿no? Es la red, es justamente eso que ella sabía, como yo sé todo lo que está pasando y puedo cuidar. Y así como es esa ceiba, pues es el mismo mensaje de la ceiba de la playa con la oriental aquí en Medellín, que sigue tomando agüitas de la quebrada Santa Elena ahí. Así la quebrada ya no la veamos con los ojos, pero ella es una manifestación de que hay un agua, hay agua, hay movimiento, hay... está, ¿no? Pero también puede ser la ceiba que está aquí enfrente, el árbol abuelo del jardín botánico. ¿Qué sabes de ese árbol? De ese árbol, pues curiosamente fue la primera ceiba con la que me encontré aquí en Medellín, cuando, sí, como de las primeras veces que visité la ciudad. Sé que tiene más o menos 120 años. Fue un árbol que se sembró en conmemoración de el centenario de la proclamación de Antioquia como departamento independiente de la, pues como independiente de la corona española. Y esa es una relación que permanece constante a lo largo y ancho del país. Hay muchas ceibas asociadas a gestos de libertad porque muchas se ubicaron en plazas principales de muchos pueblos donde antes había cepos y había instrumentos de tortura. Entonces, por ejemplo, en 1851, ante la, entre comillas, abolición de la esclavitud, se plantan, por ejemplo, muchas. Una de las más famosas, pues, es la que existía en la plaza principal en Gigante, en el Huila, y así es sistemático. O sea, ustedes se pueden dar cuenta, en muchos municipios del país hay muchas ceibas que además se vuelven, ¿no? Como pues el árbol del parque es el árbol del parque, porque es el espacio donde estamos todos. Y luego, en esto que les cuento también de la relación con la libertad, pues por ejemplo está este libro increíble de Manuel Zapata Olivella, en el que asocia la ceiba con el árbol brujo de la libertad, porque para comunidades afrodescendientes, Bencos Biojó también habitaba en una ceiba después de haber sido torturado, luego como de toda la historia que conocemos sobre la, pues sobre la creación de los primeros palenques. Entonces, sí, hay un montón de... Y bueno, y ahorita lo que les decía, o sea, está este árbol que puede ser el de la playa con la oriental, el árbol abuelo, pero también puede ser las ceibas mompocinenses, de las que tuve noticia ahora que vivo en Mompox, o también ceibas de bruja, como las llaman también en esta zona de la depresión mompocina. Entonces, nuevamente hay como un montón de relaciones simbólicas ahí con otros seres y con estas manifestaciones de existir. Marce, en esta búsqueda que has tenido tú de los árboles, también te has encontrado muchas personas en tu camino, en tu caminar, que están también interesadas en pensar sobre los árboles, aprender más sobre ellos, que conocen su historia y que además la están compartiendo con otras personas. No solamente son los científicos estudiando los árboles para hacer artículos científicos, sino que hay un interés muy grande, sobre todo a partir, no sé si fue la pandemia o qué fue lo que generó este como interés tan marcado, porque lo vemos en muchos libros que se están publicando sobre plantas, sobre árboles, hay novelas, pero también hay ensayos, hay dibujos, o sea, es como un renacimiento por el interés de la naturaleza en general, pero en este camino tuyo te has encontrado a otras personas que están interesadas en aprender más de los árboles. ¿Con quiénes te has conectado aquí en la ciudad de Medellín? ¿A quién has conocido y qué conversaciones has iniciado en esta búsqueda? Que nos puedas compartir para también saber quiénes están hablando sobre estos temas aquí en la ciudad. Bueno, pues creo que la primera persona que se me viene a la cabeza es Mauricio Jaramillo. A Mauricio le fue comisionado, si no estoy mal, 2009 o 2019, creo que fue 2009, el estudio de los árboles patrimoniales de Medellín. He tenido el gusto como de tener un par de conversaciones con él y es absolutamente fascinante escucharlo hablar con la emoción y también con la conexión tan profunda que siente con estos árboles. Al punto que sí, hace poquito por ejemplo me estaba hablando muy ofendido como de una rama que le cortaron a un árbol que está en el Parque Bolívar, no recuerdo qué árbol es, pero recuerdo que es un árbol endémico de Medellín y, o sea, estaba profundo, o sea, de verdad es como una persona que siente esto como, sí, como vital, pues como de la entraña. Entonces, y de hecho de esos, pues como de esa información que Mauricio ha recopilado y que además Medellín, pues, o bueno, yo no, pues no lo he visto en otras ciudades y no sé si exista, pero por ejemplo Medellín tiene una ficha, tiene fichas con información muy completa por cada árbol de este lugar, o sea, no solamente con información biológica y ecosistémica, sino también historia, quién la sembró, en qué momento, como la vida alrededor de documentos, o sea, es de verdad como una fuente de información y también como el diario álbum del bebé versión árboles, como le pasó esto y esto y le creció. Y eso me parece muy increíble. Porque pues habla también, ¿no?, como de ese ejercicio de observación que es tan tremendo. Sí. Marce, al estar acá adentro, pues que es como una experiencia no solamente sensorial, sino también como metafísica, ¿cierto? Pues como profunda, o sea, estar adentro de un árbol, con toda esta experiencia tuya que tuviste y que nos contaste ahorita de lo que la ceiba te enseñó, ¿no? Lo que la ceiba te hizo sentir que podía hacer o que hacía por ese pueblo, por esa comunidad, que podríamos, después de todo esto que tú has tejido en tu relación con la ceiba, ¿qué sientes tú que la especie humana debería aprender de los árboles como especie? Hay una cosa con estos árboles, no me, o sea, como la temática de las ceibas. Con estos árboles en particular, y es que biológicamente la razón para que tengan estos contrafuertes y que tengan estas raíces como medio patas de elefante, y que a diferencia de muchos árboles no tenga las raíces bajo tierra sino a la vista, habla de adaptaciones pues biológicas muy, muy particulares, ¿no? Y en este caso es como que sean, o sea, necesitan de este tipo de raíces porque habitan territorios inestables. Y yo siento que la inestabilidad o la incertidumbre o la experiencia humana que habita esos lugares pues es muy compleja, ¿no? Como nos cuesta mucho llegar a eso. Entonces, sí, no sé. Ahorita se me ocurre eso por lo pronto. Hay un invitado. Acaba de llegar un invitado al árbol, entonces sigamos por ahí. Hola, estamos aquí con uno de los mediadores de la exposición. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joan Manuel Correa Escobar. Joan, estamos aquí con la artista que construyó esta ceiba, que la tejió. Quería preguntarte por la interacción que has visto de pronto de las personas que han visitado la sala con esta obra en especial, y cuando te preguntan por ella, ¿tú qué les cuentas? La verdad, apenas llegué acá como hace 20 minuticos y es la primera vez que me mandan para acá, entonces como que no he tenido la oportunidad todavía de que alguna persona me pregunte sobre esta obra, pero sí he visto que muchas como que se interesan más que todo en la cabañita, en la casita, les interesa como que mucho ahí meterse, porque es muy curioso que uno en un museo puede interactuar de esa forma con la obra, entonces me parece bastante peculiar. ¿Y sabías que acá también se podía hacer algo así similar, como meterse en la chocita en la que hacíamos cuando éramos chiquitos, en este caso en esta barriga de esta ceiba? Sí, también vi eso, que con este espacio también me imaginé que uno podía meterse acá con, pues sin preguntarle a nadie, si uno quería meterse pues se metía allá, entonces por el espacio me imaginé eso. Y bueno, ¿y qué sensación te produce? ¿Cómo cuando la ves, qué piensas? Sí, es como transportarse a la niñez, cuando uno se metía, no sé, con los primos, el hermano, los amigos, a alguna cabañita, y uno se sentía ahí como una parte segura. También como que cuando hacía pijamadas, que uno hacía como la casita con las cobijas, también me recuerda más o menos a eso. Bueno, ¿y a ti te gustan los árboles? ¿Sientes curiosidad por ellos? O no, no eres cercano a ellos? ¿Qué te produce, por ejemplo, estar aquí cerca de una ceiba tejida como esta? Pues la cercanía a los árboles, la verdad no es que sea mucha, pero sí siento como cierta curiosidad, más que todo por árboles grandes. Me generan como cierto impacto y cierto respeto, y también los veo muy bonitos. Pero así como que algo que me haga como que, uff, quiero estudiar sobre esto específicamente, no. ¿Y qué me genera esta ceiba? También como ese respeto por algo tan gigante que crece de una semillita y al final se vuelve tan grande. Es más que todo eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este ratico aquí a conversar en la ceiba, en esta ceiba tejida. Esto es tiempo, esto es tejido, esto es... ¿Esto es qué, Isa? Es una sensación tan particular estar aquí adentro con esta sensación de la fibra, como que te da calorcito, te abraza. Te abraza, pero también deja de traspasar como algunos rayitos de luz y al mismo tiempo estás como en una cuevita y hay como también como restos de... como de otra materia orgánica, ¿cierto? Pues como un poquito de, no sé qué será esto, como un pastico. Yo veo que Marce está ahí acomodando las fibras y tengo una curiosidad muy grande. Marce, ¿cuánto tiempo tomó elaborar esta obra? ¿A cuántas manos? ¿Cómo fue ese proceso de creación? Porque... no sé, siento que tampoco termina cuando te veo ahí acomodarle los pelos. ¿Cómo ha sido esa relación de creación y cómo te sigues relacionando con tu obra? Pues el tejido, el enmarañado, lo hago con mi mamá. Nosotras trabajamos juntas en la mayoría de, pues como sí, todo. Básicamente, todas las piezas, casi que todas las piezas las hacemos colectivamente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, justo ahorita me hicieron esa pregunta. Yo creo que es un poco lo que tú dices, como, o sea, la pieza se hace por primera vez en 2019. Entonces lo que ha sucedido es que se va retejiendo y se va agrandando y se le va sumando material, pero... sí, no, ni idea como cuánto, o sea, cuánto tiempo en total, no lo sé. Esos pedacitos que se ven como quizás más oscuritos o como más densos que los hilos normales, es el, pues, o sea, el fique es una planta tipo penca, puede ser como el ágave o como si fuera, no sé, una sábila, pero pues la sábila tiene gel por dentro. El fique es una penca que tiene fibras por dentro. Entonces, lo que se suele hacer es que la parte verde, como la, sí, las, no conozco los términos biológicos para decir esto, pero se raspa la parte verde y a veces esa parte verde es la que finalmente se oxida. Entonces, cuando hay algunos pedacitos de fibras más oscuras, es porque las fibras internas quedaron quizás con algunos pedacitos de esa capa externa y eso se oxida y por eso quedan como de ese color. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, y que no termina, pues sí, en efecto, no termina. El mismo, pues por ejemplo, esta vez les decía como la ceiba nunca ha estado instalada tanto tiempo. Entonces también el mismo peso del material pues empieza a hacer que caiga un poco. Entonces también un poco por eso la invitación a irla como retejiendo a lo largo que la exposición también va pasando. Porque es un poco también... y mantenerla en pie. Si no se teje, seguramente se va a empezar a escurrir. Entonces también es como colectivamente mantenerla en pie, mantenerla en su lugar. Bueno, y como con esa metáfora, ¿cierto? De que esta ceiba se mantenga en pie depende de retejerla a varias manos. Vamos a ir saliendo de su vientre, de su panza vientre. Otra metáfora que escuchamos ayer en referencia a la obra de la escritora Úrsula K. Le Guin, donde nos habla de cómo el futuro también depende de cómo nos relacionamos con las semillas, ¿no? Cómo la tecnología puede ser ese cuenco que cargó las semillas y que permitió que mucha gente pudiera alimentarse y mantener la vida a pesar de, no sé, lo que pudiera estar ocurriendo en el ambiente, ¿no? Y que las tecnologías no solamente son las tecnologías digitales, sino que hay tecnología viva, los árboles, los micelios, todas estas redes de bacterias, que es lo que nos permite conocer esta exposición y coexistencias, ¿no? Conocer todas las tecnologías vitales que habitan este planeta y con quienes coexistimos y buscamos coexistir para continuar. Quería como sumar una cosita ya de final. Esta saiba en particular, este montaje para esta ocasión específica está también como basada en una ceiba que está en una reserva natural a una hora y media de Mompox. Y acaba de llegar otro visitante. Hola. Dígale hola. Hola. Dígale cómo están. Mírame, mírame. Amor, mira, mira, mira. Trago, mira, mira. Dile, ¿cómo estás? Tiago quería entrar, pero creo que lo intimidamos. Y quería hablar de esta reserva porque es un lugar muy especial, es un lugar que justamente tiene una ceiba que fue la razón por la que me quedé en Mompox, que fue pues como otra ceiba a la que he seguido. Y es una reserva pues en pleno bosque seco tropical, en el sistema de la depresión momposina, un sistema biológico clave también como dentro de las dinámicas biológicas de este país, sobre todo porque nos puede enseñar justamente de algo que creo que ahorita nos tiene también como muy convulsionados, y es justamente como aprendemos a adaptarnos a las nuevas condiciones, por ejemplo, del clima, ¿no? Pero pues en la depresión momposina, las inundaciones muy intensas y las sequías muy intensas pues han sido como la frecuencia, o sea, como la característica de ese sistema. Y en esa medida hay como pues toda una cultura material, toda una forma de habitar el espacio mucho más observadora, ¿no? Como que no da por sentado cosas, sino que pues justamente apela a un montón de tecnologías de bejucos, de amarres, de tejido con palmas para hacer techos, de mover las casas con las subiendas, de construir como y sentir curiosidad por la materialidad de como de los seres que nos rodean, desde no un aprovechamiento como sin límite, sino hay una convivencia también como muy impresionante, muy, muy, muy, muy impresionante. Entonces, sí, solo quería mencionar ese lugar porque es un espacio que ha sido totalmente clave como en esta experiencia de este año y medio que llevo en Mompox, y porque es un lugar al que hay que echarle el ojo, porque está en estos momentos fuertemente, así como en el Amazonas había extracción petrolera y pues ya efectos también de ese turismo que se hace, y bueno, como había una serie de peligros cerca de esta reserva. Hay minería cerca de esta reserva, pues obviamente también hay tala, ¿Pero qué material es esto? ¿Un árbol? No, entonces hay como una serie de riesgos también alrededor que pues también como que sí, a todos nos importa y a todos nos causa curiosidad y pues ahí también vamos tejiendo también esos otros espacios de conservación pues colectivamente. Gracias, Marce. Vamos a ir saliendo de la Ceiba, también para conocer un poquito la percepción de la gente, cómo interactúa la gente con la obra, ¿no? Vino un niño, se quiso meter, luego le dio susto, pero la gente alrededor se pregunta de qué estará hecho, esto qué es. Vamos a mirar qué es lo que está pasando. Bueno, aquí afuera de la Ceiba tenemos a dos visitantes del Festival Fotosíntesis, pues que están aquí cerquita observando la obra de Marce. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman ustedes? Hola, buenas tardes. Yo soy Andrés Correa. Yo soy Fernando Moreno. ¿Cómo les parece esta obra que estamos observando en este momento? Pues la verdad es bastante interesante la forma en cómo estructuraron y unieron el material para darle forma, que de por sí parece un árbol, como con una raíz bastante amplia, y da la sensación como que de protección. Esa sensación es la que siento, y pues viendo cómo la gente puede ingresar y se puede resguardar en ella, da esa sensación como de casa. Ahorita que mencionabas lo de la anécdota del incendio y que se sintió protegida en la Ceiba, pues yo la verdad sí es un árbol que da esa, pues la Ceiba por lo general son árboles que son muy imponentes y por lo general siempre hay como algunas culturas donde hay como mucho esa tradición como de abrazarlos, y siento que invita como muchísimo a como a sentirse como resguardado en la Ceiba, porque de hecho pues la instalación invita a que la gente participe y entre adentro de la Ceiba y esté adentro, y pues todavía no he entrado, espero hacerlo ahorita, pero supongo que debe ser una experiencia bastante conmovedora. Bueno, les presento a la artista, ella es Marce. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo van? Igualmente. Pocas veces tenemos esta posibilidad de que artista y visitante público pues se encuentren en el mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo espacio, y pues bueno, chévere. No sé si quieran preguntarle algo a Marce, si Marce quiera contarles algo. Bueno, ahorita me comentaban sobre una historia, no sé si fue como una anécdota tuya o fue una historia de algo más, sobre lo de un incendio. O bueno, más allá de eso, ¿qué te motivó a ti a hacer esta obra? Sí, justamente eso. O sea, hay una cosa que quizás no les había dicho antes, y es la razón para que sean como hilos, ¿no? Como fibras. Si tú agarras una sola fibra de estas y la coges solita e intentas alarla, se va a quebrar, pero es también como en el enmarañar esas fibras que estos puede llegar a tener estructura, y es un poco como lo que pasa con nosotros, ¿no? O sea, aquí que, o sea, en este momento que estamos hablando, estamos extendiendo un hilo, y en este caso estamos extendiendo varios hilos, y asimismo pues yo siento que esa es como una cosa, como funciona igual la estructura de todo en nosotros, las emociones, la biología, el espíritu, y como si nos vemos, por ejemplo, como masas de hilos, así como ella, pues entonces uno, pues como cómo se gestionan y cómo se tratan esos hilos, como si yo sé que hay unos hilos sensibles en ti o en mí, pues como si se tira de un hilo se puede deshacer el tapiz entero, ¿no? Entonces es como un poco también como la razón por la que está construida así. No, pues ahorita que mencionas eso, lo de los hilos tiene un poquito mucho sentido, como con la, se podría hacer como una metáfora con la sociedad. Pues por lo general hay sociedades que tienden a ser mucho más individualistas que otras. Y precisamente la metáfora del hilo pues funcionaría mucho con la sociedad. A veces cuando queremos lograr algo como sociedad es más fácil hacerlo como, ¿sabes? Como que cada uno vaya aportando algo, a que si solamente una sola persona hace algo y los demás no. Entonces supongo que hablo un poco también como eso y me gusta como mucho esa, pues esa analogía, como del poder que tiene como algo que si lo ves individualmente es tan finito y tan volátil y tan destructible y lo unes con un montón de cosas más, se puede hacer fuerte. No, sí, se ve bastante fuerte la estructura. Yo tengo una pregunta, que en el proceso de armarlo, ¿qué fue lo que te pareció más complicado? No, ¿sabes qué? En general es un proceso fluido, es más como que toma mucho tiempo, quizás. Para mi mamá y yo solemos disfrutar mucho como de ese tipo de tareas. Y creo que no solamente, o sea, yo creo que también es como todo lo que se va quedando ahí, como en el proceso de, ¿no? Porque también en esa, como, en qué estado y en qué emoción y también como en qué intención está uno en el hacer de las manos. Por ejemplo, esta también está cargada de otro montón de historias que tienen que ver justo como con esto que estábamos hablando ahorita, pero más en términos de relaciones ecosistémicas. Ahora que estoy como siendo vecina de muchas ceibas, pues he tenido el chance, por ejemplo, de ver cómo qué le va pasando a medida que va pasando el año. Entonces, por ejemplo, no es solamente ella, es ella y son las cotorritas que llegan en determinado momento cuando los frutos están más verdes y cuando florece, entonces llegan los murciélagos y llegan las abejas y cuando se le caen las hojas, entonces alimenta a los bocachicos y los bocachicos a los bagres endémicos del Magdalena. Entonces es entender cómo nuevamente es esa misma red, o sea, no, y pues, y eso desde lo visible, ¿no? Pero desde lo invisible, pues hay inframundo y cielo, y hacia abajo, pues imagínense como todo lo que está conectando a este ente en el que tenemos la experiencia humana y que está ahí como también captándonos, sintiéndonos, y que hay silenciosos, quietos, creciendo, aunque para nosotros sea imperceptible, cambiando de piel todo el tiempo. Bueno, qué increíble que haya surgido esta posibilidad, este encuentro. Nosotros estamos con la radio del Nicho Sonoro, la radio móvil, y estamos recorriendo pues la exposición Ecoexistencias también para escuchar un poco qué percepciones tienen las personas que vienen a visitar el festival, pues la exposición. No sé si ustedes acabaron de llegar, qué han visto, qué les ha llamado la atención. Sí, bueno, ese fue nuestro, bueno, al menos fue mi primer día en el festival. Estamos apenas con la exposición acá en el Parque Explora, pretendemos ir a la del Planetario. Lo que he visto me ha parecido súper interesante y digamos que una de las que más me ha marcado ha sido el After the End, la proyección del film de un australiano, creo, no me acuerdo el nombre, Liam June. Me parece como súper interesante cómo hace como esta retrospectiva desde los inicios y orígenes de la vida hasta la industrialización, pues como todo ese paso del ser humano, toda esa evolución. Me parece como muy, pues conecté muchísimo con él, pues y también como está ambientada la sala, pues es como que te desconecta de la realidad y te sumerges en ese mundo de la evolución y del corto que pues nos presentó. Súper. ¿Y a ti qué te llamó la atención? Cuando entramos hay una exposición que muestra cómo convive la tecnología con la naturaleza y los microorganismos. Entonces me parece muy curioso porque, o sea, me llevé la impresión de que uno en una hojita puede llegar a ver muchos microorganismos que a la vez están coexistiendo con tecnología y te dan esa impresión de que tú dices, wow, yo nunca me imaginé que una hoja iba a ver todo eso. Y de hecho también hay un bicho ahí dentro de esa hoja y yo le decía a mi compañero como que, o sea, es increíble cómo nosotros nos perdemos de esto por no tener esa capacidad o esa percepción de lo que ocurre en una pequeña hoja. Entonces esa exposición me pareció muy interesante. Qué bien. ¿Ustedes vienen de dónde, perdón? No, somos de acá de Medellín. Sí, en Itagüí. Ah, qué bueno. ¿Y es la primera vez que vienen al parque o ya habían venido? Yo ya había venido antes, pero tenía un buen rato que no venía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias pues por compartir con la radio sus experiencias acá en el festival. Los invitamos a que si quieren pues escucharnos, visiten la página del festival www.festivalfotosíntesis.co. Por ahí estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, muchas gracias, que disfruten. Gracias, chao, cuídense mucho. Gracias. Bueno, Marce, increíble este encuentro, este recorrido contigo. Muchísimas gracias por traernos a tu Ceiba, por, no sé, por abrazarnos en esa barriguita que construiste. Se siente como... Bueno, es una experiencia, tienen que venir a verla. Y nosotras entonces ya vamos a ir pues cerrando esta transmisión para dirigirnos al nicho donde nos está esperando Camilo Cantor para hacer su jam. Entonces ahorita nos seguimos escuchando. No sé si tengas alguna otra palabra para compartir con la radio o ya nos despedimos. Solo hacer extensiva en particular a las mujeres de nuestra generación, que decidimos no tener hijos, cómo fluye esa fertilidad y cómo fluye ese don de cuidar. Eso. Muchas gracias, Marce. Bueno, muy bien, vamos entonces a seguir esta transmisión más tardecito.